Sube la música sin miedo, hasta que la bocina coja fuego, que el bajo retumbe duro lo que yo quiero. Musi, ponle la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Duro, rompe la bocina, dale Pepe se va. Mene, ponle la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. La bocina, dale Pepe se va. Empezó la movie cuando suena el bellaqueo. Muchos tickets hay de sobra, yo los pongo sin titubeo. Si tú sabes que se paraliza la calle cuando yo quemo la pizza. Llego el boss, agárrate, tú sabes que flow, el disco hipnotiza. Todo el mundo sin miedo, rompiendo el hielo. Una nube humo están flotando en el cielo. La zona está hirviendo, lo estás sintiendo. Suéltate, que yo no estoy vacío. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale Pepe se va, mene ponle la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Duro, rompe la bocina, dale Pepe se va. Se va, mene, ponle la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Duro, rompe la bocina, dale Pepe, se va. Flowhot.net.